ver. Well. Furiadictos, furiadictas, aquí estamos una semana más en Furia de Radio con todos vosotros desde las colinas de Irola, emitiendo Radio Libre desde la Irola Irratia, 107.5 FM de Bilbo, www.sindominio.net/Irola. Esto es Furia de Radio. Bueno, pues aquí estamos, una semanita más. Es una semana un tanto especial esta, porque, bueno, no tenemos con nosotros a nuestro compañero Iván Terrazas y estamos aquí yo mismo, Furia, y Astola, que me está haciendo las cosas técnicas aquí, compañero. Y bueno, pues teníamos pensado, la verdad, dejar de emitir durante una temporada por problemas que tiene Terrazas, que no puede estar aquí. Problemas familiares importantes y tal, y pero bueno, hemos decidido continuar porque, bueno, creemos que bueno, el programa lo merece, la radio nos da su apoyo y bueno, vamos a seguir un tiempo más, aunque quizás pongamos algunos programas repetidos o lo hagamos un poco de aquella manera, pero seguiremos aquí, y bueno, pues podréis seguir escuchando este programa tan que se supone que estaba aquí para entrar en vuestras casas, romperos por dentro y volveros a hacer, pero que más bien se ha quedado en que se queda en la puerta, os hace un poco la murga, y os deja igual, pero bueno, el caso es que podéis escucharlo por lo menos con nuestras cositas. Y bueno, hoy podéis escuchar a Terrazas también, que nos ha mandado una dedicatoria, luego le podréis escuchar. Y bueno, vamos a empezar con un poco de musiquita, ¿no, Astola? Vamos a poner un tema muy navideño, ya que estamos en Navidades. Vamos a poner un tema navideño para que os haga ese, ¿no? Exactamente. Jingle bells, jingle bells, jingle bells, rock. Jingle bells, jingle bells, jingle bells, rock. Venga, adentro, escuchad un poco de musiquita navideña. Venga, animaros, que hoy vienen los Reyes Magos. Y os van a traer carbón, pero por un tubo. Por un tubo de carbón os van a traer. Que sois todos muy malos, malos. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing, a bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in jingle bell square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. A jingle around the clock. Chiming, jingle bell time. Snowing and blowing, a bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in jingle bell square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time. Go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. A mix and a mingle and a jingling beat. That's the jingle bell, that's the jingle bell. canción navideña, Jingle Bells, las campanitas sonando, que bueno, todo el mundo la conoce y bueno, es muy navideña y no sé, aquellos y aquellas que odiéis la Navidad, pues os jodéis. Bueno, ya sabemos que a todo el mundo, en fin, nunca llueve a gusto de todos, o como se suele decir, ¿no? No sé si caen panes o no, pero cómo va la cosa, no sé, bueno, en fin, da igual. El caso que la Navidad era Navidad y esto, pues había que ponerlo, en fin. Y ahora, pues, os voy a contar un poquito, vamos a hacer un pequeño... Bueno, un pequeño... os voy a leer unas cuantas cosas que he traído, ya que no tengo contenidos, porque ha sido un poco de prisa y corriendo este programa. Pues he pensado pues leeros algunos textos y algunas cosas. Y bueno, también os comento, hablaremos posteriormente con Javi su versión del libro que ha sacado. Bueno, es un guión suyo y que nos hablará de él. Y también os animo a que nos llaméis, si queréis, al teléfono de la Irola, que ¿cuál es Astola? No lo sé. ¿Tú lo sabes? 94 está ahí en su... 94 421 70 60. Os animamos a que llaméis y que nos contéis vuestras cosas, furiadictos, furiadictas, que no va a llamar nadie, porque ya sabéis que sois unos vagos de puta madre, pero estaría muy bien. Y bueno, vamos a empezar. Primero voy a sacar un poco el libro de Albert Camus, son citas suyas y voy a leeros alguna, así un poco al tuntún. Vamos, vámonos con ello. A ver, vamos a empezar así, abro el libro sin más y me dice: sin la cultura y la relativa libertad que ella supone, la sociedad, por perfecta que sea, no es más que una jungla. Bueno, está bien, ¿no? Y este es un libro que se llama Breviario de la Dignidad Humana. Son citas escogidas de Albert Camus. Luego después las pondremos un poco más en musiquita y en batería y tal, así para que vayáis leyendo cosas. Son citas escogidas suyas de muchos de diferentes libros suyos. Bueno, es un autor que yo admiro mucho, Albert Camus, tanto por su valor como escritor en sí mismo, ¿no? Como artista, quiero decir. Pero también por su... Bueno, de hecho este libro está dedicado más bien a su calidad humana, ¿no? Como persona humanista dedicado un poco a defender esos valores que, bueno, alguna gente llama humanitarios, pero que yo considero más bien libertarios. Yo creo que no deja de ser un escritor, un artista con ideas libertarias, aunque no estuviese directamente adscrito a lo que se denomina anarquismo, pero bueno, en fin, creo que desde luego son citas muy interesantes. Luego después seguimos un poco con Camus y también os he traído a Baudelaire para leer un poquito de poemas suyos de su libro Le Fleur du Mal. Pero antes vamos a escuchar un mensaje de Terracitas que nos ha mandado, que lo tenemos ahí, Astola. Exactamente, número 9. Si subes un poquito más para arriba lo vas a ver. Vamos a escuchar lo que nos ha dicho Terracitas, que os deja un mensaje para todos vosotros y vosotras, furiadictos y furiadictas. Este es el Terrazas hablando. Opa, furiosas, furiosos. Pues hoy no me encuentro aquí en las colinas de Irala ni en los estudios de la Irola, aquí con mi compañero. Así que nada, Iñaki, un abrazote. Y no quiero desaprovechar la ocasión para mandar un abrazo sentido a todas las que habéis colaborado en el programa. Ha sido un auténtico placer charlar con un montón de gente. Bueno, ha sido tanta que podría estar aquí un par de horas. Y así como no me va a dar tiempo a nombrar a todas ni a todos, pues un abrazo fraterno y ha sido un placer compartir radio con todos vosotros. Por supuesto, un abrazo para ti, Furia, compañero, compadre de fatigas. La verdad es que hemos pasado buenos momentos, muchas risas. Bueno, también malos, pero va, eso queda en el olvido. Muchas risas, estrés, ansiedad, pero eso es furia, ¿no? ¡Ansia viva! Y así tiene que seguir siendo. Tampoco es plan, ¿no?, de cambiar el programa. ¿Qué sería? ¿Corderitos del radio? Nah, mejor así como está. Furia del radio, tu espacio libertario. También quiero mandar un abrazo a toda la familia Irolitos, a todos los que hacéis posible que esta radio libre siga adelante, tan necesaria en estos tiempos donde impera el pensamiento único. Así que nada, a seguir caminando, que por el camino nos encontraremos, compañeros. Dedico este mensaje a los que luchan, a los que no se achantan, a las que oyen pero más escuchan, a la gente humilde que sonríe, aunque no haya motivos en esta barbarie sin sentido. a los que lo dan todo y arrojan un poco de luz dentro de estas tinieblas, a los que sois, a los que estáis, a la Irola Irratia, a Furia de Radio y a la madre que os parió. No es una despedida, es un hasta pronto, compañeros. Gora Irrati Libreak, Gora Furia de Radio, Gora Iñaki y la madre que os parió. Salud y libertad. Bueno, pues este era el Terracitas y su mensaje, que como no está aquí, la verdad es que se le echa mucho de menos. No, no, esto no es lo mismo sin él. Pero el hombre no puede, no puede, porque tiene, en fin, tiene muchos marrones y no puede estar aquí con nosotros, aunque, bueno, es por supuesto, en cuanto pueda estará, y bueno, pues seguiremos haciendo lo que hacíamos. Hoy la verdad es que estoy un poco perdido, porque es la primera vez que hago un programa sin él. Y parece que no, pero bueno, no es que pasa que no, es que es así, vamos, quiero decir que cuando falta un tío se nota la hostia. Eso, o sea, es así de claro. Pero bueno, la verdad es que pues, bueno, veremos si se puede hacer esto de otra manera, contando con él a veces, de vez en cuando, en fin, lo intentaremos. Pero bueno, ya os he dicho que también lo haremos un poco de otra manera, y poniendo reposiciones, algunos programas que si sois oyentes de la Irola no habéis escuchado, porque se emitieron en otra radio, en el 97, cuando Furia de Radio era un programa de esa radio, de la 97, en los viejos primeros tiempos, de lo cual, vamos, fueron buenos tiempos, pero los de aquí son mejores, estamos más contentos aquí en la Irola, la verdad, así que, bueno, pero los programas están ahí, y bueno, aquí, bueno, se han emitido en la Irola, pues los emitiremos, algunos de ellos. Pero bueno, en fin, bueno, ahora seguimos hablando un poco, y pasamos a, y luego pasaremos a esas citas que os voy a recitar, o a leer, de Albert Camus, de Charles Baudelaire también, poemas. Pero bueno, antes vamos a poner un poco de música, porque esto de hablar solo es la hostia y no estoy acostumbrado, así que vamos a poner un poco un temita, un poco puncarrita, para nuestros oyentes puncarras, ¿eh? Y además es que, bueno, es, en fin, tiene su cosita sentimental, historia triste, escorbuto, historia triste, historia final. pues esto era, estos eran Escorbuto, con Historia Triste. Y queríamos hablar con Javi, su versión, que, pero no nos coge el teléfono. No sé si nos ha cogido antes, pero ahora no, no sé. ¿Qué hacemos? ¿Le vamos con el móvil a este lado? ¿Cómo hacemos? Vamos a volver a intentarlo. Pon un poco de música mientras. Pon un poquito de música mientras y vamos a volver a intentar. ¿Quiénes eran, Astola? Los adolescentes. Y bueno, pues tenemos aquí con nosotros a Javi, su versión. ¿Estás ahí, Javi? Sí. Sí, no se te escucha. No sé si hay que poner el teléfono en alguna cosa, en algún sitio o algo. O sea, te escuchamos en el teléfono, pero no, que la audiencia no te escucha, creo. Espera un poco, a ver. Pero si no, te ponemos aquí. Ahí ya está. A ver. Bueno, bueno, se te escucha un poco de aquella manera, pero se te escucha. No sé por qué no se escucha el teléfono, tío. ¿Astola? ¿No sabes? Como no usas el teléfono, tiene ni puta idea. No uso nunca el teléfono. Claro. Es que, Astola no usa nunca el teléfono, entonces, bueno. Pero bueno, se te escucha más o menos. ¿Tú nos escuchas? Sí, ya de puta madre. Vale. Bueno, pues nada, cuéntanos un poco. Te hemos llamado más que nada para que nos comentes del libro este que acabáis de sacar, ¿no? He visto una promoción en un vídeo que habéis hecho, en plan promoción de 2 minutos así, en el YouTube, ¿no? Es un libro que tú escribiste un guión de este libro para una película. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es el nombre del libro? El lugar donde reina la locura. El lugar donde reina la locura, eso es. Y, bueno, es un libro que ha escrito Rodrigo Latero sobre un guión que hiciste tú para una idea de una película, ¿no? Sí. Pues cuéntanos un poquito cómo está la cosa, cómo... Pues a ver cómo lo presentábamos y bueno, se nos ocurrió la idea de llevarlo al cine. Ajá. Se empezó con muchas ganas de hacerlo, de hecho hubo 5 días de rodaje de película, pero se fue todo a tomar por culo. Yeah. El tema es que, claro, después de un montón de trabajo que habíamos hecho, pues a mí yo me quedé pues todo jodido en cuanto pues que se había ido todo a tomar por saco, al garete. Y bueno, después de unos cuantos borracheras con Rodrigo Garratero, el escritor de la novela, pues cogió el guión que tenía yo preparado pues para hacer la película, le echó una ojeada y decidimos pues poder hacer la novela. O sea, llevar el proyecto de otra manera adelante, claro. Uh-huh. Y pues eso, ahora mismo está ya pues para en la calle lo que es el... La novela, pues eso, que viene a ser la historia de su versión, pero de alguna manera transcrita en 4 chavales del barrio que cuentan pues las andanzas de Santurchi, pues no en primera persona, ¿no? Porque también nosotros aparecemos en el libro como secundarios, como si fuesen esas personas pues los protagonistas, y nosotros y otra gente de Santurce seríamos los que están ahí por ahí alrededor. Bueno, que es una historia un poco de, también de ficción, ¿no? Digamos, mezclando la ficción con la realidad, ¿no? Ficción no es realidad todo, porque todas, ya sabéis, todos los pasajes que aparecen en el libro, todos son cosas que nos han pasado a nosotros. Estamos en nuestra, digamos, un poco en nuestra vida. Ya. Es el tema de... O sea que... del disco que de la novela. O sea que también... que bueno, que sí que también es una historia un poco personal del grupo, de vuestra banda, de Subversión X, ¿no? Sí, digamos de las andanzas que... No como banda, sino como a la vida ahí en sí, el barrio y tal. De alguna manera. Por eso ya te digo, en vez de haberlo puesto pues como banda, como, sí, como Javi Subversión, Alex Chanti o lo que sea, ¿no? Pues se ha hecho a través de cuatro personajes que viven nuestras experiencias, incluso en el libro... van a un concierto de Subversión. Es que no quiero desvelar. No, la gente que lo lea. Bueno, ¿y dónde se puede? ¿Vais a hacer alguna presentación aquí o algo? ¿O cómo está la cosa? Vamos a hacer presentación. Ahora andamos bastante liados por el tema ese, ¿no? Porque queremos presentarlo pues desde Nerca, por Bilbao, en Santurchi, Madrid, hacer varias presentaciones y pues para los medios. Y ya te digo, de aquí a 20 días, 25, estarán por las fechas confirmadas, pues para que la prensa y demás, y quien quiera venir a las presentaciones, pues venga. Y pues eso, pues el libro ahora mismo ya se puede andar, o sea, ya se puede pedir. ¿Dónde se puede pedir? A la Working Class, en Mente Records, que es de Madrid, la discográfica. Ahora mismo Bueno, yo os puedo decir que si buscáis en el YouTube el lugar donde reina la locura, tenéis un vídeo, y creo que además ahí aparecen también los datos, ¿no? Donde se puede conseguir. Exactamente. Y bueno, pues nada, tío, mucha suerte con el proyecto este del libro, y bueno, ya sabes que nos vemos pronto, ¿eh, compañero? Exactamente. Eso no vamos a desvelar para qué, no vamos a ver Javi Subversión y yo, pero y Furia, pero bueno, pero ya lo sabréis más adelante. Exactamente. Venga. Venga, vale, pues un abrazo. Y esa peña, y a seguir dando caña ahí con el... Venga, tío, cuídate, Javi. Un abrazaco. Venga, agur. Bueno, pues este era Javi. Que sí, que tenemos proyectos juntos, Furia y él. O sea, yo y él, vamos. Él y yo, mejor dicho. Pero que no vamos a desvelar ahora porque no viene a cuento. Pero bueno, ya os enteraréis, porque son cosas que ya veréis por ahí, interesantes. En fin, bueno, pues eso, quien quiera, ya sabéis, El lugar donde la locura es un libro sobre las andanzas de... Bueno, ya lo ha contado él. Pero bueno, que está recientemente presentado, pero quien lo quiera conseguir, pues bueno, podéis buscarlo. Eso lo tenéis que pinchar. En internet hoy en día se busca todo. Pones ahí El lugar donde la locura y te sale. Luego también te saldrán más cosas, pero eso ya hay que saber mirar. Porque claro, te puede salir cualquier cosa, igual flipas, ¿sabes? También. O sea, en internet hay que fiarse mucho. Eso también es verdad, Internet está muy bien y eso, pero cuidado, porque ahí la gente también se acaba muriendo, o acaba, no sé, vamos, la secuestran y de todo, he escuchado yo cosas que flipas. En fin, vamos a poner un poco de musiquita, vamos a poner otro tema navideño. Este es la hostia, es Monty Python, vamos, The Meaning of Life. It's Christmas in Heaven, it's Christmas all the time. Seguimos con la Navidad a toda caña. It's Monty Python, The Meaning of Life. It's Christmas in Heaven. No, esta. Good evening, ladies and gentlemen. It's truly a real honorable experience to be here this evening. A very wonderful and warm and emotional moment for all of us. And I'd like to sing a song for all of you. It's Christmas in heaven. All the children sing. It's Christmas in heaven. Hark, hark, those church bells ring. It's Christmas in heaven. The snow falls from the sky. But it's nice and warm and everyone looks smart and wears a tie. It's Christmas in heaven, there's great films on TV. The Sound of Music, twice an hour, and Jaws 1, 2, and 3. There's gifts for all the family, there's toiletries and cranes. Yes, sorry, Walkman, headphone sets, and the latest video games. It's Christmas in heaven. Hip, hip, hip, hip, hip, hooray. Every single day. It's Christmas time. It's Christmas in heaven. Well, that's the end of the film. Now here's The Meaning of Life. Thank you, Brigitte. Bueno, ahora vais a escuchar un poquito el tema. Try and be nice to people, avoid eating fat, read a good book every now and then, get some walking in, and try and live together in peace and harmony with people of all creeds and nations. And finally, here are some completely gratuitous pictures of penises to annoy the censors and to hopefully spark some sort of controversy, which it seems the only way these days to get the jaded, video-sated public off their fucking asses and back in the sodding cinema. Family entertainment? Bollocks. What they want is filth. People doing things to each other with chainsaws, joint Tupperware parties. Babysitters being stabbed with knitting needles by gay presidential candidates. Vigilante groups strangling chickens. Armed bands of theatre critics exterminating mutant goats. Where's the fun in pictures? Oh, well, there we are. Here's the theme music. Bueno, pues este era uno de los miembros de los Monty Python. El final de la película, El sentido de la vida, después de esta canción, bueno, sale, si no habéis visto la película, verla, porque es una película que hay que ver. Pero bueno, sale una, la persona que habéis escuchado haciendo este especie de speech, es una presentadora de televisión de estas absolutamente convencional, diciendo un montón de burradas, como estrangular pollos, y está un poco hasta el coño de todo, y en fin, es un poco locura, absolutamente desquiciante, pero que, vamos, que si no sabéis inglés, pues os jodéis, pues sois unos incultos de mierda, pero bueno, oye, eso también, quiero decir, es problema vuestro, a ver si me entendéis, ¿no? Bueno, para superar esa mierda, para que no seáis tan incultos, pues me he propuesto, aunque esto es un programa de incultos también, todo hay que decirlo, pero bueno, dentro de lo que cabe, me he propuesto, pues, en fin, leer unas cositas, que antes ya os he dicho, ¿no? Me he traído aquí un par de libracos, este del Breviario de la Dignidad Humana de Albert Camus, y luego, pues, el Flaire du Mal de Baudelaire, que no sé si lo leeré o no, porque ese es más complicado. Este, el de Camus, como son cositas cortas. Así que aquí Astola y yo, que nos hemos propuesto hacer unos cinco minutitos, más o menos, ¿no? Por ahí. Con un poco de música de fondo y voy recitando cositas, leyendo cosas, mientras escuchéis un poco de música. Así que primero empezamos un poco la música, ¿no? Venga, dale caña. El arte es un medio de conmover a la mayoría de los hombres al ofrecerles una imagen privilegiada de los sufrimientos y las alegrías comunes. Estamos en alta mar. El artista, como cualquiera, también debe remar, a ser posible sin desfallecer. Es decir, viviendo y creando. Tal vez alcancemos la grandeza del arte en esa perpetua tensión entre la belleza y el dolor, entre el amor a los hombres y la locura de la creación. Gran deseo de un corazón inquieto es poseer interminablemente al ser al que ama, o poder sumir a ese ser cuando llega el tiempo de su ausencia en un letargo sin sueños que solo se interrumpa el día del reencuentro. Preguntó si tenía alguna idea del camino que había que tomar para alcanzar la paz. Dijo, sí, la simpatía. Esto es de La Peste. Poseer la fuerza de escoger lo que preferimos y atenernos a ello, o si no, más vale morir. Seguramente fue en esa vida de pobreza, entre aquellas personas humildes o vanidosas, donde descubrí lo que me parecía el verdadero sentido de la vida. Las obras de arte nunca bastarán. El arte no lo es todo para mí. Que al menos sí que sea un medio. Qué mejor que la pobreza puede desear un hombre. No digo la miseria ni tampoco el trabajo sin esperanza del proletariado moderno, pero no se me ocurre qué más podemos desear que la pobreza unida a un ocio activo. Junto a ellos, lo que sentí no fue la pobreza, ni la indigencia, ni la humillación. Ante mi madre siento que pertenezco a un noble linaje, el linaje del que no envidia nada. Pues esto era... ¿Qué era, Astola? Section 8 de Rick Agnew. Bueno, pues eso, estáis escuchando. Mientras Furia recitaba o leía citas de Albert Camus, de este libro Breviario de la Dignidad Humana, que es realmente recomendable, para aquellos y aquellas que no estéis familiarizados con este autor, pues es una manera de, bueno, pues de conocer un poco su grandeza moral. Sobre todo, yo diría eso, grandeza moral, es la palabra que creo que mejor define a este hombre. Y bueno, por supuesto es mucho más interesante leer sus, en fin, sus obras, ¿no? El extranjero, La Peste, en fin, etcétera. Pero bueno, a veces pues estas citas están muy escogidas y es un libro bonito que lo edita Plataforma Editorial. Y bueno, como no me gusta hacer propaganda, pues no digo más, pero vamos, si queréis lo buscáis o hacer lo que os dé la gana. En fin, vamos a seguir un poco la Navidad, Astola, vamos a darle un poco de caña musiquita aquí navideña. Esta es un poco más antinavideña, se llama Feliz Falsedad, como que ya conocéis, Sociedad Alcohólica. Estos delincuentes de gasteiztarras, creo que son gasteiztarras estos cabrones, ¿no? Sí, son gasteiztarras. sí, no sé, sobra. Lo digo por... Es una pregunta retórica. Dale caña, Feliz Falsedad, Sociedad Alcohólica. pretenden engañar. Feliz falsedad, feliz Navidad, feliz lo que queráis. Esto de la Navidad es un tanto, bueno, curioso, porque, bueno, es verdad que hay gente que la detesta, hay gente que sin embargo le gusta, hay de todo, pero es una celebración que no deja de ser, pues, eso no se debe olvidar también, que es la celebración del solsticio de invierno. Entonces, bueno, pues luego se le puede dar el significado cristiano que se quiera, pero es una celebración que tiene su sentido, igual que se celebra también San Juan, ¿cómo le llaman? Los cristianos siempre se lo apalancan todo, San Juan, Jesucristo, la madre que los parió, y en el fondo son fiestas que celebran lo que es la vida, vamos, y las estaciones en este mundo. En fin, en esta parte del mundo en la cual hay estaciones, porque luego, si, por lo que no sé, no sé si sabéis, inculto de mierda, que en el Ecuador siempre es igual, o sea, aquí no cambia, o sea, siempre hace el mismo tiempo. Bueno, hay tiempo de lluvias y tiempo que no, pero creo que en el Ecuador ni eso, creo que llueve siempre igual, o sea, es un poco más para arriba o para abajo, los trópicos, en fin. Bueno, vamos a poner un poco otro musiquita mientras os recito, vamos a seguir un poco de cultura, ¿no? ¿Astola, qué vamos a poner? Un poco los Jawbreaker, que son un poco más tranquilitos para esto. Vale, vamos a recitar un poco a Baudelaire, así al Tuntún, ¿eh? O sea, voy a recitar un poco sus poemas de despojo, como de... tres poemas de los despojos. Vamos a empezar con el primero, venga, va. En su celda, el poeta harapiento y enfermo, teniendo un manuscrito bajo su pie convulso, contempla con mirada inundada de pánico la escalera de vértigo donde su alma se abisma. Las risas enervantes que pueblan la prisión arrastran su razón a lo absurdo y lo extraño. La duda lo rodea y el ridículo miedo odioso y multiforme circula en torno de él. Este genio encerrado en un antro malsano, entre muecas y gritos, espectros cuyo enjambre amotinado gira detrás de sus oídos. El soñador a quien el horror despertará traerá su emblema, alma de tenebrosos sueños que ahoga la realidad entre sus cuatro muros. Este es poder. Teodore Bonville. De la diosa empuñasteis la espesa cabellera con vigor tal que todos os hubieran tomado al ver ese aire altivo y ese hermoso abandono por un joven rufián que golpease a su amante. La mirada incendiada por un fuego precoz, vuestro orgullo de artífice sin pudor exhibisteis en esas construcciones cuya audacia correcta anticipa los frutos de vuestra madurez. Poeta, nuestra sangre por cada poro escapa, tal vez por un azar. La peste del centauro, que cada vena de un fúnebre arroyo transformó, fue tres veces teñida en las sutiles lavas de aquellos monstruosos reptiles vengativos que Hércules en su cuna un día estrangulará. Qué hermoso el sol parece cuando fresco se eleva, dando los buenos días como en una explosión. Feliz aquel que puede, por el amor transido, saludar al poniente más glorioso que un sueño. Lo recuerdo, lo he visto todo, flor, surco, fuente, caer bajo su mirada como un corazón vivo. Pronto, pronto, ya es tarde, vamos al horizonte para atrapar al menos algún oblicuo rayo. Pero persigo en vano al dios que se retira. La irresistible noche establece su imperio, negro, húmedo, funesto, roto de escalofríos. Un olor a sepulcro en las tinieblas boga, y mi pie temeroso roza junto al pantano sapos inesperados y babosas heladas. Esto era un poco, son los poemas que Baudelaire en el Freo du Mal deja como, bueno, los despojos, que de despojo no tienen nada porque son gloria del cielo, porque este hombre la verdad que escribía que te cagas, esto hay que decirlo, en fin, y para los que no lo hayan leído pues lo recomiendo, aunque bueno, si lo podéis leer en francés pues mucho mejor, pero bueno, eso ya es mucho pedir, claro, porque esto ya, quiero decir, que la gente de pacotilla como vosotros, pues no, eso de francés y eso pues lo entendéis de otra manera, ya lo entiendo, no, vamos a ponernos aquí guarreras, pero bueno, ya, ¿no? En fin. Ya sabemos lo que entendemos por eso del francés, ¿no? Es una cosa más o menos que todo el mundo entiende. Bueno, y no sé, no voy a leer más, pues porque me da como cosa, no sé. ¿Cómo vamos de tiempo, Astola? ¿Vamos bien? Sí, nos queda. Nos quedan 15 minutos. Un poquito más de 10 minutos. ¿No? Entonces, vamos a poner un poco más de música, tenemos pendiente. Ah, sí. Es que además quería que escuchaseis esto, porque estos son de puta madre, son los Inlavables, y tengo un par de temas que tengo aquí, vamos a poneros un par de temitas de los Inlavables, vamos a empezar por un poquito más, y luego escuchas a la Jennifer López, que está de puta madre, venga, dale caña, vamos a poner un poquito más de los Inlavables, para que la gente escuche un poquito más, ahí, los Inlavables. I get more. guess you'd say, why the hell can make me behave this way? Los Sanos Inlavables. Bueno, hay otro tema más que también queremos poneros. Entonces, bueno, como vamos un poco de tiempo ya a esto, vamos a escuchar un poquito más a Los Inlavables. Este ya es que la hostia, Jennifer López. Es que tenéis que escuchar porque es que la caña bucaña. O sea, Jennifer López. Es que lo dice todo, ya el nombre lo dice todo. Jennifer López. Dale caña a Stola. Mete ya a Jennifer López. Siempre tengo alta calidad. Bueno, Jennifer López. Jennifer López. O sea, Jennifer López. En fin, la cosa se entiende, ¿no? Quiero decir, yo creo que tampoco hace falta comerse mucho la cabeza. En fin, Jennifer López. Alta calidad. Para ejecutivos y para gente con nivel, como vosotros, furiadictos, furiadictas, que escuchéis este programa de la Irola Irratia, 107.5 FM de Bilbo, www.sindominio.net/Irola. Siempre funciona, menos cuando no funciona, que también funciona, pero lo que pasa es que vosotros no lo escucháis, pero da igual, funciona, o sea, probar que funciona. En fin, a ver, ¿qué era eso? Vamos a ver, quedan 7 minutos, sí. Bueno, yo creo que vamos a despedir el programa, ¿no? Esto la ya, igual si no, ¿eh? Sí. Sí, vamos a despedir el programa. En fin, esto ha sido todo por hoy. Furiaditos y furiaditas, vamos a dejaros un temazo final. Ha sido un programa un poco así, un poco, bueno, sobre la marcha, inesperado, sin Terracitas. Esto, pues claro, para mí, bueno, sin Terracitas y sin Joseba también, que tampoco está, ya volverá. Ya veréis por aquí, ese cabrón tiene que volver. Luego se marchará, pero volverá. De momento, en fin, haremos lo que podamos, pero aquí seguimos dando caña, ¿eh? Y bueno, os prometo, furiadictos, furiadictas y demás especies que pobléis las radios o lo que sea que escuchéis, internetes y demás, os prometo que el próximo programa estará de puta madre sobre el cómic. Es un programa ya grabado, pero está de puta madre. Hablará Carlos Azagra, que es, bueno, un coleguita, y Miguel Gallardo, creador de Makoki, al cual también merece la pena que le escuchéis. En fin, un crack del cómic de este país. Y bueno, pues nada, eso ha sido todo por hoy. Y volveremos, como sea, como podamos, aquí en Furia de Radio, Furiadictos y Furiadictas, para estar con vosotros. Y os vamos a dejar con un tema que seguro que conocéis, que además le va al pelo a este programa, My Way, a mi manera, que cantaba Frank Sinatra, que ha cantado todo medio mundo, pero este es de Sid Vicious, para los punquitos y las punquitas. My Way, Sid Vicious en Las Vegas, creo. Dale caña. And then